está en línea el señor Ángel Basile desde algún punto del planeta Tierra. ¿Cómo le va, don Ángel? Buenos días. Hola, buen día. Sí, estamos en un punto neurálgico, histórico, que es el barrio La Favorita, que es una barriada de, no sé si son más de, son 42 barrios, 42 barrios me están tirando acá. Mirá, estoy el barrio, lo que sea, el barrio 31 de Mayo, esto es al fondo de los fondos, en la parte de la orilla del barrio La Favorita, en un merendero y en un centro comunitario. Buen día, estamos con Juana Suárez. Buen día, Juana. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, porque nos invitaron, nos invitamos. Sí, por supuesto, siempre las puertas están abiertas para quienes quieran venir. Bueno, esto es un centro comunitario. Contanos cómo arrancó esto, con qué idea. Bueno, la arrancó ya hace un par de años, este sector donde estamos, que es el salón comunitario que tiene el barrio, era un basural. Había muchísima basura, había mucho desnivel, porque acá entraron cerca de unas 30 camionadas de tierra para dejarlos a nivel, porque el basural se había hecho muy, muy grande. Lo pensamos con un grupo de chicos que venimos trabajando hace muchos años con las niñeces del barrio, y lo pensamos para darle un poco de contención, tanto sea a los niños, niñas y a las madres. Y obviamente que ese trabajo que veníamos haciendo se fue ampliando para darle un poco de laburo a los padres también. Aquí funcionan dos unidades productivas, que es una salsera y conservas, y también hay para hacer bloques, que son esos que están ahí. Ah, eso. Los bloques de cemento. Sí, vamos a garantizar que vamos a sacar fotos de todo esto para tener un registro. Mirá, parece hecho en una fábrica en serie, está muy bien hecho, muy bien. Bueno, y así ampliamos un poco más para el trabajo para los padres de acá del barrio. La parte de las madres, hay un taller de reciclaje, ellas se ocupan de reciclar botellas. Bueno, hay una chica que se encarga de ese taller y les hace hacer manualidades que luego las exponen en las ferias para venderlas. Puerta comunitaria, pequeña, porque nosotros no tenemos agua, así que es una huerta pequeña donde los chicos traen agua en una botella para poder regarla. ¿Cuántas personas, no sé si preguntarle a la... Buen día, ¿tu nombre? Buen día, mi nombre es Zoe Ojeda y también soy parte de acá del equipo del 31 de mayo. ¿Cuántas personas trabajan acá en el centro comunitario? Y alrededor somos como 7, 8 personas que trabajamos acá, que nos encargamos, nos dividimos un poco las tareas. Y, bueno, ¿tiene el merendero aproximadamente para cuántas personas? Y alrededor de, estamos haciendo alrededor de 120 niños más o menos que vienen a buscar la merienda, 3 veces a la semana. Exacto, 3 veces a la semana vienen. ¿Y qué actividades realizan con los niños, aparte de lo que ya nos contó Juana? Y, por ejemplo, tenemos clases de apoyo y, bueno, realizamos los que son festejos del Día del Niño, Navidad, todo eso. Ajá. Ah, ¿la escuela? ¿Articulan con la escuela también? No. Fútbol. Tengo una escuelita de fútbol. Ah, bueno, también que me imagino se hará en la plaza que está acá enfrente. Sí, la hacíamos ahí. Ahora hay otra cancha que tiene, le han colocado césped sintético, entonces los trasladamos allá a los chicos. Ahí tienen algunos horarios pactados con otros barrios, porque la ocupamos 4 barrios a esa canchita. Así que pactamos con los otros barrios, referentes de otro barrio, para utilizarla todos igual, digamos. ¿Y esa cancha la construyó la comunidad? ¿Cómo se construyó? Esa cancha está hecha con el programa de urbanización, así que eso lo están haciendo del programa de urbanización. ¿La municipalidad? Claro, pero el presupuesto viene desde Nación. Ah, mira, o sea que Una urbanización desde la SISU, porque es urbanización sociourbana. Ahí, mira, ahí quería también. Eso, ¿cómo se están manejando en particular con esos, por ejemplo, mi pieza, el plan mi pieza, cómo lo usan, cómo lo articulan? La articulación ha sido buena, ha sido en este barrio por lo menos ha estado muy, muy bueno. Hay chicas de nuestro equipo que trabajan en el programa de la SISU, que fueron las relevadoras, así que se trabajó bien. Hay muchas familias que han sido beneficiadas y la verdad que el cambio que le ha dado esos programas a la familia de estos barrios populares ha sido increíble. Y sí, se articuló bien y se llegó con fin y la familia lo utilizó como lo debía utilizar. Y volviendo al tema de los bloques, de cemento, digo yo, lo señalo como si me estuvieran filmando. Eso, me imagino, se le da el fin de construir también estas piezas, estos proyectos de construcción. Sí, algunas de las familias que obtuvo el plan Mi Pieza pudo construir con estos bloques, pero nosotros todavía no contamos legalmente como para facturar, entonces es como difícil, si era en ese extra que podían gastar sin presentar la factura, entonces en ese sí tuvimos un poquito de ahí de venta de los bloques. Pero es por una cuestión nuestra que todavía no estamos legalmente autorizados como para facturar la venta de los bloques. Bueno, y me contabas ayer, así mientras estábamos mandando mensajes, que hoy hay una capacitación. Contanos un poquito de eso. Bueno, la capacitación es de compostaje. Acá todos los días lunes de 16 a 18:30. Hay un grupo para capacitar sobre huerta comunitaria o huerta familiar y hoy nos toca la parte de compostaje. Está muy bueno, la verdad que hubo bastante respuesta de parte de la comunidad porque vienen bastante y cada vez se van sumando más, que eso está bueno. Para tener ya esa, que hemos ido perdiendo esto de tener la huerta en la casa, de sustentarse uno mismo y primero por la calidad de verduras que podemos llegar a tener y segundo por esta soberanía alimentaria que es lo que nosotros estamos necesitando, no depender tanto de los precios que pone el capitalismo, sino esta soberanía que nos hace muy bien. Así. Más allá de eso, también arrancar con edades más tempranas y culturalmente volver a nuestras huertas, a lo que nuestros viejos hacían antes. Claro. Y la última, ¿con qué organismos se manejan? Esto todo es, primero contaste que esto fue una idea popular aquí, pero para poder llegar a todo esto, ¿con quiénes articulan? ¿Cómo se comunican para poder seguir trayendo estos proyectos? Nosotros articulamos somos del movimiento Evita, la verdad que al barrio le trajo mucho cambio que esa organización social llegara al barrio, primero porque nos dio las herramientas para poder hacer una contención mejor para los niños, las madres, los padres, pero no quiero dejar de decir esto que es algo muy importante, que el movimiento Evita nos dio las herramientas para trabajar y para trabajar a las madres acá en el barrio, con sus hijos, tranquilas, sin la necesidad de salir y dejar sus hijos tantas horas solos, eso le dio un cambio enorme. Luego de tener una contención para las niñeces en el barrio es súper importante. Así que realmente es quienes nos trajo el cambio acá en el barrio. Después, claro, se manejaron ustedes y decidieron ustedes en el transcurso. Nos seguimos manejando como movimiento Evita, Porque ellos nos siguen dando las herramientas, las capacitaciones, el equipo que nosotros tenemos que trabaja con los niños, con las madres, también estamos capacitados para eso. Vamos a talleres de cuidado de las niñeces, todo para tener una mejor contención. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, compañero, ahí está. No sé si les surge alguna pregunta a ustedes ahí en el piso que quieran que yo les traslade a las personas aquí. Impecable la nota, Ángel. Interesante lo que comentan las compañeras del trabajo cotidiano que llevan adelante. Y quizás preguntarles como cuáles son las realidades que se observan en la comunidad en cuanto al trabajo, por ejemplo, quienes son adultos y bueno, o quienes trabajan. Que son parte de la organización o vecinos que se suman a actividades, ¿cómo ven este panorama ahí en el barrio? Mira, esto les traduzco. ¿Cómo ven la realidad laboral hoy en el barrio? Y que, bueno, eso, básicamente es eso. ¿Cómo hacen con esta situación? No sé con quién, a quién le tiro la posta. No sé, boludo. Bueno, la situación laboral me parece que estamos en la parte donde la economía popular nos ha dado como ese empujón y esa salida que nos hemos como autoinventado nosotros mismos para poder tener y llegar a fin de mes. Acá en el barrio hacemos ferias. Se trabaja mucho con la venta de pan, tortita, todo economía popular desde la casa, todo el barrio se mueve mayormente así, hay negocios, nuestra salsera también que trajo ese laburo para las madres, así que donde se elaboran salsas, dulces y varias conservas, así que creo que la economía popular nos ha traído la solución para llegar con un poco más de plata a fin de mes. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, Perfecto, ahí está. compañero. Excelente, excelente. Una vez más, ¿viste que iban a decir algo más? ¿No? La organización, sobre todo la organización de base, que es lo único que nos va a salvar siempre, ¿no? Así que, bueno, como ejemplo, para no dar siempre malas noticias, vemos que se puede, qué es lo que se puede hacer con lo que hay. Exactamente. La verdad que, bueno, todos los caminos conducen a la economía popular. Lo que pasa es que a veces nos resistimos porque estamos muy, como se dice ahora, chipeados en que yo voy a poder y yo con mi esfuerzo y mi voluntad voy a poder. Y a veces sí, pero en muchos casos no, porque hay toda una red de gente que está a nuestros costados y abajo y arriba nuestro. Y la idea es que justamente esa red sea la que nos sostenga y no al revés. Así que, bueno. Celebramos, obviamente, que se llegue a los caminos de la economía social y popular, porque creemos fervientemente que son los caminos para que podamos mejorar como sociedad. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de las compañeras, en este caso, que la están peleando ahí en el barrio La Favorita. Excelente trabajo, Gato, y muy linda nota. Bueno, les mando un abrazo. Recordemos también que están las cooperativas, ¿no? Las fábricas Claro, recuperadas, todo que lo que eso es el amplio abanico. también es otro tipo de organización, también es orgánico. Lo que sí hoy, la situación ha cambiado del 2001 para esta época, y es como decís vos, como acaban de decir acá las chicas, que lo que nos va a salvar es la organización así, ¿no? De la economía popular, los merenderos. Bueno, les mando un abrazo. Un gran saludo, compañero. Abrazo grande. Buenísima nota. No, impecable el destacar lo que significa el trabajo comunitario en estos espacios que es vital para subsistir económica, social, afectivamente, psicológicamente. Ninguna nos salvamos solos y estos espacios son fundamentales. Tienen ahí un taller de huerta.